5:25 y estamos nuevamente en el aire y anunciamos a una invitada que ya está con nosotros, pero antes vamos a hacer unos saludos. Unos saludos para FM Riachuelo, de La Boca, que ha logrado, gracias a una gran lucha, una batalla, que el ENACOM no silencie esa radio porque querían silenciarla, porque querían, pretendían darle más a otras radios ahí de algunos medios más grandes. Entonces FM Riachuelo de La Boca logra que siga saliendo al aire. Y le devolvieron también los equipos a FM Confluencia de Cipolletti. Uh-huh. Y un saludo, ya que estamos en esto, para Cintia García, un abrazo solidario, porque le han hackeado la página, los sitios, y la silenciaron directamente. Las voces que molestan. Hackear la cuenta significa que le chuparon toda la información que ella tenía reservada en algún sitio de internet. O sea, el que lo hizo es alguien que sabe, no cualquiera. Exactamente. Bueno, si les parece, pasamos entonces a nuestra invitada, a Patricia Gordon, licenciada en psicología. Con ella, teníamos siempre la posibilidad de que nos hiciera descubrir cosas que pasaban como desapercibidas. Yo siempre rescato el tema de, ¿cuál? El femicidio. El femicidio, sí, hablamos muchas veces de ese tema, de la violencia de género, del abuso. Claro. Y con esto nos encontramos con el tema de la violencia sexual. Siempre hablamos de violencia de género, violencia sexual. ¿Qué es violencia sexual? Y es una de las manifestaciones tal vez más cruda de la violencia de género, ¿no? Uh-huh. Si bien la violencia sexual también es ejercida hacia niños, por ejemplo, hacia varones, quiero decir, y otras identidades, no solamente hacia mujeres, pero convengamos en que las estadísticas nos dicen que la mayor parte de la violencia sexual y del abuso, como se lo conoce generalmente, es ejercida hacia mujeres. Digo que es una forma de violencia de género porque inclusive está así considerada dentro de la ley, ¿no? que nos ampara en nuestros derechos. Y bueno, generalmente se lo conoce como abuso sexual, ¿no? Nosotras y nosotros, que también hay varones en red, preferimos, dentro de lo posible, si bien el abuso es una forma así como muy genérica de hablar y la utilizamos, especificar violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y demás, para enmarcarlo dentro de justamente lo que es la violencia en cuanto a su, y sobre todo en cuanto a sus efectos, ¿no? Porque el abuso etimológicamente significa mal uso, en realidad. Uh-huh. Y bueno, a veces insistimos con analizar un poco las palabras que crean realidades porque tal vez existiría un buen uso, y nosotros creemos que no, que la violencia sexual siempre hay un mal uso del poder, justamente, ¿no? La violencia sexual se ejerce siempre en un marco donde hay una cuestión asimétrica en cuanto al poder. El poder lo tiene el victimario, generalmente los victimarios son varones, aunque hay algunos casos más aislados donde los abusos los cometen mujeres, pero la mayor parte son varones. Y bueno, y hay toda una caracterización que hacemos de esta violencia sexual, donde, como les decía, ¿no?, se ejerce el poder desde la asimetría, se impone un secreto. No siempre es con violencia muy explícita. Si bien es una forma de violencia, la violencia es más sutil, es psicológica. Uh-huh. Muchas veces se hace mediante la seducción. Esa violencia se ejecuta, quiero decir, mediante técnicas de seducción. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, cuando se les promete, por ejemplo, que si hacen tal o cual cosa, se les va a regalar algo, algún objeto valorado por ellos. En los niños y en las niñas, generalmente quienes abusan les dicen que es un juego, ¿no? Uh-huh. Que no, que en realidad estaban jugando. Bueno, y existen otras formas de violencia sexual. ¿En el caso de los curas? Y en el caso de los curas, yo creo que ahí está muy claro esto del abuso de poder y del abuso de la confianza, ¿no? Uh-huh. Recientemente estuvimos en una gran jornada y muy emotiva en Villa Guay, en Entre Ríos, donde estuvimos con varios sobrevivientes, varones ellos, todos ellos varones, fíjate, uh-huh. Que han sido abusados por curas, ¿no? Ellos o eran seminaristas o concurrían a un colegio católico en este caso. Y bueno, y por los relatos que conocemos y que hemos escuchado, siempre hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad, ¿no? En este caso, uh-huh. El relato de uno de ellos, de Pablo Hook, que es de una organización que se llama Compromiso con Vos, con Z. Él muchas veces ha contado su historia. Él logró llevar a juicio al cura Moya y que exista una condena. El uh-huh. año, creo que fue este año, que hubo una condena a principio de año. Que eso no es lo recalco porque no es lo común. O sea que se validó su voz justamente y su verdad y su palabra. Pero había un aprovechamiento de cierta vulnerabilidad, a veces los detectan, ¿no? Como chicos que en ese momento por ahí tienen un problema en la adolescencia o algún tema en la familia, se los seduce justamente con esa compañía, entre comillas, ¿no? Con ese acompañar en determinados momentos. Yo lo que creo ya a esta altura de los acontecimientos es que existen técnicas, y que esto es claro. algo sistemático también, ¿no? Quiere decir que, digamos, por un lado está la violencia de género, entendida como la violencia del hombre hacia la mujer, sí. que también hay una relación de poder en esta violencia. Sí. Pero también está la violencia sexual que va dirigida hacia niños y niñas, fundamentalmente. Sí. Y esa violencia está dada, ya sea en un convento, en una escuela, sí. digamos, en el ámbito privado de una institución incluso. Exacto. Aunque también pueda ocurrir dentro del ámbito familiar. Sí, sí, sí, está buena esta distinción que haces, Eduardo. Me hiciste pensar algo, que también existen muchas formas de violencia sexual hacia las jóvenes, ¿no? Que después, a consecuencia de esa violación, después generalmente viene un femicidio, ¿no? Que hoy lo nombrabas. ¿Cuántos casos que tenemos últimamente en relación a estas chicas que salen, que se les provee de alguna sustancia, o bueno, que se las espera la salida del boliche? Bueno, ahí también hay violencia sexual, muchas veces seguida de femicidio, y esto ya, bueno, merece otras lecturas, es muy amplio el tema, ¿no? Pero bueno, esta hegemonía, más allá de todos los esfuerzos que hacemos, sobre todo desde el movimiento de mujeres y de una gran parte de la sociedad, esta hegemonía del patriarcado, permitiéndose aprovecharse de los cuerpos de las mujeres como mensajes disciplinadores, ¿no? Porque después viene esto, ¿y por qué estaba a esa hora fuera? ¿Por qué se vistió de determinada uh-huh. manera? Y bueno, y vuelvo un poco a lo último que estabas planteando, que también yo creo que en las estadísticas ocupa una de las cifras más importantes, que es el abuso dentro del ámbito familiar. Claro. La verdad que es el más duro de digerir, porque nunca se espera que un padre, por decirlo de alguna manera, abuse de su hija o de su hijo. O un hermano, o un tío, o un abuelo. Y ahí vos desnudaste una palabra que era un tabú, el sí, incesto. Sí, el incesto, ¿cómo te acordás? Me acuerdo que sí, que lo hablamos, uh-huh. y es algo que a mí me gusta recalcarlo para poner las cosas en su lugar, porque cuando ocurre dentro de ese ámbito familiar, lo importante es quién está ejerciendo esa función. No importa si es el padre biológico, es quien haga de padre o quien esté cumpliendo una función. No tiene que ver con lo consanguíneo exactamente. Y es incesto porque, bueno, justamente, como decíamos en aquel momento, y yo un poco, bueno, siempre trato de transmitir esto, de que es incesto porque existe una ley simbólica que ordena toda nuestra cultura, que es la prohibición uh-huh. del incesto. Hay estudios psicológicos, antropológicos, filosóficos en relación a este tema. Y bueno, yo a veces digo, bueno, alguien podría decir, bueno, pero en una tribu del África esto está visto. Bueno, pero nosotros vivimos acá. Nosotros vivimos en esta sociedad y en esta cultura, y nos gusten o no, tenemos estas leyes. Hay una relatividad cultural que no es tan relativa. Claro, exactamente. Y bueno, y esto provoca un desastre muchas veces. Sí. Patricia Gordon, en línea con lo que planteaba, si nos sí. metemos en, digamos, en el escenario de un tema que aberrante, que produce estupor, que produce las sensaciones que uno no lo puede imaginar. Tu lucha ha sido constante estos últimos años. La pregunta que se me ocurre es, ¿cómo ves o cómo reflexionás el lugar del Estado, ¿no? Porque tiene que ver con la educación, que tiene que ver con, digamos, esfuerzos enormes y un Estado que no acompaña, por ejemplo, rebajando los recursos que debería asignar a organizaciones que tienen el cuidado de esto. Sí, el Estado, en la temática de abuso sexual, a decir verdad, ha estado siempre bastante ausente para mi gusto. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que el abuso sexual es, como dice el juez Carlos Rosán, que es como el delito más silenciado, ¿no? De nuestra sociedad. Tal vez porque es el más difícil de digerir, como decías vos recién. Pero siempre, perdón por la, o sea, lo voy a decir como más así, más groseramente, no garpa la foto, ¿no? La foto de estoy contra el abuso sexual, bueno, ahí garpa más la de ni una menos, ¿no? Y a ver, lo digo así, digamos, en cierta forma como reclamo, pero como planteo de algo que lo tenemos que analizar y ver por qué, porque de hecho nosotras en Enred hacemos continuos esfuerzos para visibilizarlo y hemos avanzado mucho en esto, ¿sí? Desde muchas organizaciones, no solamente desde Enred. El Estado siempre ha, digamos, lo ha tenido como un poco de costado este tema. Existen, por supuesto, existe un programa en Capital que es fabuloso, que es el de la doctora Eva Giberti, que es una pionera en esto, pero que mucha gente no la conoce. Y Eva Giberti debe tener 90 años más o menos, sí, ¿no es cierto? Que es las víctimas contra las violencias. Existen esfuerzos, yo últimamente he viajado mucho. Y con mucho material y mucha bibliografía, sí, porque ella permanentemente actualizó siempre el tema, ¿no? Ha formado. La verdad que yo me metí un poco en esto también por admiración. Cuando era estudiante, ni siquiera había empezado a estudiar psicología por admiración a Eva Giberti, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, a ver, hemos avanzado en algunas cosas, ¿no? Tenemos leyes, vos fíjate que ahora en el 2015, la senadora que tiene un nombre difícil, Sigrid Kinaut, creo que se llama, pero bueno, digamos, a partir de un proyecto de ella, que bueno, ya tenemos una ley, que es el de la imprescriptibilidad del delito, que antes no existía. Teníamos la ley Piazza, pero no nos alcanzaba, ahora tenemos esa ley. Sabemos que se habla mucho más de abuso, pero el Estado nunca ha invertido, y mirá que no hay que invertir mucho, porque vos fíjate que Enred es una organización que se autogestiona, con rifas, con peñas a veces. Claro, mirá lo que digo, con la solidaridad. Escenario, tener que contenerlo con rifas. Bueno, pero lo digo así un poco con cierta ironía también, porque digo, vos fíjate que con tan poco nosotros podemos hacer tanto, ¿sí? Siempre en un lugar que generosamente algún sindicato o alguna organización nos ha cedido. En su momento fue CTA Autónoma, ahora el Sindicato de Luz y Fuerza. El trabajo es voluntario, digo. Fíjate cuánto podemos hacer en materia de asistencia. Y bueno, y voy a esto. Y no hubo nunca, ahora vos respondiendo un poco a tu pregunta, no hubo nunca en la ciudad de Mar del Plata un centro integral de atención para víctimas de violencia sexual. Nunca. ¿Sí? Yo hace 22 años que ejerzo la profesión. Digo esto porque los casos más sonados mueven a la sociedad, colocan el tema y vemos a los familiares ahí en Tucumán y Brown protestando contra, digamos, la permisividad o las facilidades que se le da a los abusadores, ¿no? Por ejemplo, con penas que la sociedad pide más severidad. Claro, ahí ya entramos en otro terreno que es el de la justicia, ¿no? En este estábamos un poco pensando, y podemos ir a eso también, en términos de políticas de Estado. Bueno, por eso justamente después vamos a desarrollar, si hay tiempo, un poco lo de la mesa, porque la creación de una mesa interdisciplinaria, permanente... Justo estaba mirando tiene eso. Tiene que ver con esto. En el mes de julio se juntaron en el Consejo Liberante para conformar una mesa de trabajo sobre violencia sexual. Un poco queríamos que contaras. Bueno, por todo esto que estamos hablando, fuimos conjuntamente con la organización Alameda, de la cual también formo parte, y en red. Nos acercamos a la concejal Verónica Lagos, del Frente de Todos. Nos acercamos a Verónica porque Verónica Lagos siempre ha sido, más allá de los partidos, lo digo porque en red no es una organización partidaria, siempre ha sido sensible a estos temas porque integra la Comisión de Derechos Humanos o la preside. Y bueno, un poco este proyecto nosotros lo tenemos en nuestra cabeza desde hace muchos años, pensando en todas estas falencias, ¿no?, que estábamos hablando del Estado. No hay un lugar, un centro integral de atención, un lugar que reúna todas las condiciones. No puede ser que una víctima la violen y tenga que esperar un turno para que la vea una psicóloga, porque si te violaron a las 12 de la noche y no te puede atender un profesional para contenerte, estamos en serios problemas. Hoy en el esquema para muchas cosas, ¿no?, del esquema del Servicio de Salud Municipal no existe un espacio. Nunca lo hubo, realidad. A ver, alguien podría decirme, sí, pero para víctimas de violencia de género tenés tal dispositivo, tal otro. Sí, pero no es lo mismo. Por eso yo digo lo específico de la violencia sexual, porque por ahí sería demasiado largo desarrollarlo, pero provoca efectos que no son los mismos efectos que otro tipo de maltrato, ¿sí? Entonces digo, bueno, y requiere de una formación especializada. Si te parece, para poder vamos a desarrollarlo avanzar con más detalle, el tema de la mesa, que tiene que ver con esto y por ahí no tiene que ver, porque vos también marcás algunas ciertas diferencias. Vamos a ver cuáles son. Son las 6 menos 20, estamos conversando con Patricia Gordon, licenciada en psicología, activa militante de ENRED, de la organización Alameda también, y con ella vamos a seguir hablando del tema de esta mesa que se ha generado para generar un protocolo para ver cómo se interviene con los casos de violencia contra la mujer. Para saber qué pasa aquí, quédate hasta las 19. ¿Qué pasa aquí? Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Mar del Plata, Argentina, América Latina. ...5:46, seguimos en ¿Qué pasa aquí?, desde FM 88.7 de la Azotea, Radio Comunitaria, y seguimos también con Patricia Gordon. Hay algunos datos que nos dicen que desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de este año se cometieron 155 femicidios. Sería un dato importantísimo. Si a esto le agregamos que 103 niños quedaron sin madre y 5 niños por nacer murieron durante el embarazo de su madre asesinada, esto realmente alarma. ¿Dónde se sacan esos datos, lo que estás leyendo, Eduardo? Esto es un informe del Observatorio de Femicidio del Defensor del Pueblo de la Nación. Ajá. Sí. ¿Por qué dentro de la mesa que ustedes estuvieron trabajando también se proponía como una especie de observatorio y centro estadístico, ¿no? Sí, son dos cuestiones diferentes. Digamos, uno es el tema del femicidio, que es un poco lo que decía Eduardo, que bueno, también, si bien no es la problemática específica con la que nosotros trabajamos, en cierta forma, digamos, hay una autora que es Ana María Fernández que habla de la ferocidad del patriarcado, ¿no? Y para definir a los femicidios. Y bueno, yo lo que creo es que sí, que van en aumento, es que el Estado no está respondiendo, digamos, justamente a partir de esto que vos me planteabas hoy, de las políticas públicas necesarias como para poder trabajar esto y evitarlo, ¿no? Yo creo que el femicidio es el último eslabón de una cadena que por ahí empieza con un chiste misógino o machista. Alguien alguna vez me puede haber dicho, uy, qué exagerada. No, vos fíjate que no, yo no estoy diciendo, no estoy hablando de algo lineal, que decir, bueno, el que hace un chiste va a ser un femicida. Claro. Pero digo, Freud tiene una Macri frase empezó que dice diciendo a qué mujer no le gusta, claro, que, ¿no es cierto? Freud dice que empezamos cediendo con las palabras y terminamos cediendo con las cosas, ¿no? Claro. Nosotros no queremos ceder nada porque ya desde hace siglos que estamos cediendo. Estamos cediendo la vida de las mujeres, nuestras propias vidas, estamos cediendo la vida de nuestros hijos, ¿no?, que quedan en la línea de fuego, estamos cediendo tanto, que hoy por hoy hay una posición firme, ¿no? A mí me gusta mucho cuando las chicas dicen, digo las chicas, no las más jóvenes, esto de que no nos callamos más, esto es muy importante. Y yo creo que en ese sentido no hay que ceder nada para que no tengamos esas cifras, porque el tema de la violencia es una continuidad, es una línea que si yo la tengo que trazar, tengo que pensar en la continuidad, de que bueno, y bueno, primero me callo tal cosa, tal chiste, tal otra, después acepto, ¿no? Digo por las historias de las mujeres, a mí siempre se me vienen relatos a la cabeza, después acepté que me dé un empujón, después acepté que me diga que soy una puta, después acepté que me diga que no podía charlar con la vecina, y un día me mató, o sea, esto es así, digamos, nosotros lo vivimos. Esto por un lado con respecto a lo que vos decías de los femicidios. En relación a lo específico, esto de la mesa, ¿no?, que vos me también decías recién, volvemos un poco a la idea de que nosotros, como decíamos hoy, sabemos positivamente que no hay políticas públicas para el abuso sexual en Mar del Plata. Yo voy a Mar del Plata, Batán, voy a decir, ¿no? Porque en Batán también hay mucho abuso sexual y recurren muchas veces a la consulta por este tema. No hay políticas públicas. Lo que hay son cuestiones aisladas, y esto no va en desmedro de los operadores y las operadoras que trabajan en distintos equipos y lugares y centros de salud, donde realmente hay gente muy, muy valiosa trabajando. Pero digo, una verdadera política pública, ¿qué sería para nosotros? Y esto es lo que queremos llevar, que llevamos este proyecto a la concejal para constituir una mesa y trabajar sobre estos ejes. En relación a nuestra experiencia de trabajo, nosotros queremos que se trabaje en campañas de prevención, que en realidad las únicas campañas de prevención contra abuso en Mar del Plata que hay las hace en red durante el mes de noviembre. Esto que hacemos siempre en noviembre, Día Mundial de la Prevención. Pero no hay verdaderas políticas públicas que digan todo el año tiene que haber una campaña de prevención si tenemos tantos chicos y chicas abusadas y mujeres. Bueno, queremos trabajar en la creación de un observatorio para que tengamos estadísticas. No hay estadísticas en la ciudad de Mar del Plata sobre abuso sexual. Y hay muchos lugares ni siquiera del registro de las comisarías, nada. Hay un registro de las comisarías que puede ser de la cantidad de denuncias, pero convengamos en que mucha gente no llega a hacer la denuncia y va a una sala o va a una ONG. Claro. Hoy, ¿saben una cosa? El lugar donde más recurre la gente para denunciar este tipo de cosas son las redes sociales. Alguien podría decir, ¿y si no es una denuncia seria? Sí, pero es la posibilidad que alguien tiene, porque como te brindan cierto anonimato, a nosotras nos escriben a la página y después charlamos con ellas, chateamos, charlamos, y después las vemos. Claro, y ahí empieza otro camino, ¿no? Que te da un poco de privacidad. Claro, vínculo, exactamente. Claro. Entonces, por eso queremos que haya estadísticas. Eso se va a poder hacer a partir de la creación de del primer observatorio de Mar del Plata Batán en términos de violencia sexual. Por otro lado, y esto sí me parece que es muy importante, cuando nos hicimos esta primera reunión, antes de que se cree la ordenanza, el defensor del pueblo de la provincia estaba presente, o un representante de él, y se comprometió, a raíz de algo que dijimos, a impulsar o acompañar a la mesa para que se reabra la fiscalía, volviendo ahora, ahí sí voy al tema de la justicia. Guido Lorenzino, ofreció un apoyo muy fuerte a eso. La fiscalía de delitos sexuales. Y ahí voy a lo que decías hoy de la justicia. Claro, por supuesto que a veces hay fiscales, hay jueces, hay operadores de justicia que están formados, no están formados en el tema. Algunos se han formado o les interesa formarse. Hay muchos prejuicios en relación a esto. Pero entonces tiene que haber una fiscalía especializada, porque no cualquiera puede trabajar con estos temas si no tiene formación. Y si encima tiene prejuicios, ni te cuento. Terminamos con una sentencia que dice que el abusador y femicida de Lucía Pérez será bueno porque le compró galletitas y una Sindor, ¿no? O que no hubo abuso en el colegio donde estaba la, la docente esta, Schwartz, que todavía está metido en la cámara, no sabemos bien dónde está. Pero hay temas sobre los que no me puedes pedir. No, sí, me, mira, me di cuenta sobre el sobre que te estaba inquiriendo como para que intervinieras, pero no. Pero no, tenemos muchos otros ejemplos. Sí, sí. Una pregunta, Patricia, cuando sí, hablamos de políticas públicas, ¿ya se tiene idea, hay un bosquejo hecho de lo que se, se tendría que armar como política pública o esto ya está, es tan nuevo que todavía hay que hacerlo, hay que...? No, tenemos muchas ideas. Nosotros pensamos que tenemos que tener un protocolo único, por ejemplo. Uh-huh. Que Mar del Plata Batán tiene que tener un protocolo único de actuación en materia de abuso sexual. Yo estoy trabajando, inclusive estuve trabajando durante este año con gente de otra de una fundación de Buenos Aires que estuvo, que sigue trabajando en un protocolo para los servicios locales y zonales. Inclusive si esto resulta bien, no va a ser necesario ponernos a hacer otro protocolo. Tenemos que tener en Mar del Plata una única forma de intervenir. En Entre Ríos, que es donde yo estuve realizando varias capacitaciones, hay un protocolo único para toda la provincia. Uh-huh. Nosotros uh-huh. tenemos que lograr esto. Yo no, primero estoy pensando en Mar del Plata, pero digo, tenemos que tener un único protocolo para que no desperdiciar esfuerzos, no actuar en sentido contrario, no revictimizar, porque uno de los mayores problemas que tenemos cuando no hay políticas públicas acordes a la dimensión del problema es que se revictimiza a las víctimas. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Como les decía, y bueno, la chica que fue violada a las 12 de la noche tiene que esperar no sé cuánto tiempo para el turno para que la contengan. Después tiene que ir, bueno, se tiene que tomar un taxi, no se tiene que bañar y no necesariamente tiene que saber que no se tiene que bañar porque fue violada recién. Y se tiene que tomar un taxi, pero no tiene plata para un taxi para atravesar la ciudad, para ir a otro lugar a buscar la medicación. Entonces, a ver, esto de... se me viene la frase el Estado en tu barrio. ¿En qué barrio? Claro. ¿Y para qué? Entonces digo, bueno, si hubiese realmente un centro accesible, este es un poco un sueño, pero creo que no es un sueño, pero no es un delirio. A ver... No, es posible. En un solo lugar se tendría que concentrar el mismo lugar donde se haga la denuncia, donde esté la psicóloga, la guardia que la contenga, el médico, la trabajadora social. Eso es lo que yo decía un poquito hoy de la red. Si bien nosotros no tenemos todo eso... Que pueda interactuar entre todos los estamentos... Tenemos un equipo interdisciplinario, ¿no? Porque... que trabaja gratis. O sea, hay a muchas ver. Chicas que no saben ni la existencia... pero inclusive las mismas jurisdicciones, todo lo que pueda aportar la provincia, lo que pueda aportarle el municipio, lo que exista de nación... Porque viste que hay veces vos tenés operadores en distintos lugares y no están integrados tampoco, digo yo. Hay una fiscalía... La comisaría de la mujer. La comisaría de la mujer, ¿cuántas chicas sabrán de la existencia de la Comisaría de la Mujer? Como primer elemento, como primer dato para decir a dónde voy, como primera instancia, ¿no? Patricia, estamos en los últimos minutos. Habías comentado que ahora el mes de octubre van a hacer la primera reunión de esta mesa en contra de la violencia sexual. Sí, finalmente la mesa se conformó, se aprobó este proyecto de ordenanza, esta aprobación fue unánime. Entonces vamos a tener la primera reunión durante el mes de octubre. Todavía no hay una fecha fijada. Esto, bueno, lo tenemos que conversar con Verónica Lagos. Y vamos a enviar invitaciones a distintos sectores. La mesa es abierta. Puede ir quien quiera participar. Uh-huh. ¿Sí? No hay que ser un especialista en esto. ¿En la mesa no se reciben las denuncias o también...? No, en la mesa se va a trabajar sobre alguno de estos ejes que estuvimos hablando, nos vamos a formar en comisiones, prevención, asistencia, observatorio, fiscalía. Entonces vamos a invitar a distintos sectores, salud, educación, justicia, queremos que se sienten a la mesa integrantes de la justicia para poder responder a nuestras inquietudes, para escuchar qué propuestas tienen, para que den a conocer cómo trabajan, la policía, la comisaría de la mujer, la por la supuesto, mujer, claro. Y sí, porque con ellas estamos trabajando todo el tiempo. Permanentemente. Entonces tenemos que ver cómo se hacen esas entrevistas, qué necesitan, de qué manera podemos difundirlo. Educación es importantísimo, salud es importantísimo también que esté presente. Y digo, bueno, más todas las otras organizaciones que siempre están, que acompañan, todos los concejales tendrían que ir. El otro día había dos nada más, ¿no? Entonces digo, bueno, eso habla también un poco de lo que nos pasa con el tema del abuso. La mesa tiene otra particularidad, y no me quiero olvidar de decir esto, que está también constituida por familiares y sobrevivientes de violencia sexual. Hay mujeres uh-huh. que han sobrevivido a un abuso, a un incesto, uh-huh. y son parte de la mesa. Y también las madres o padres que protegen a sus hijos que han sido abusados sexualmente. Cuando nosotros decimos una mesa intersectorial, es justamente pensando en que el empoderamiento de las sobrevivientes, como ellas se autodenominan, no víctimas, sino porque han sobrevivido, y de las familias que protegen, es importantísimo. Porque hay, digamos, ellas y ellos saben más que nadie lo que es el abuso sexual, más allá de toda nuestra formación, instrucción, capacitación y demás, porque lo vivieron en su propio cuerpo. ¿La primera reunión va a ser en el Consejo Deliberante o en otro ámbito? Sí, la idea es que la mesa se reúna una vez por mes en el recinto del Consejo Deliberante, uh-huh. Porque es una mesa que ya está institucionalizada. Y durante todo el mes, en realidad, se va a trabajar en otros ámbitos, en las comisiones que se van a formar, claro, para volcar una vez por mes y dar a conocer a la población cuál es el trabajo que estamos haciendo. Se necesita mucha Patricia Gordo en el medio de comunicación. Bueno, yo estoy en representación de dos organizaciones. Claro, hay muchas. Es largo el tiempo que estás en esto, por eso necesitamos más Patricia Gordo. Les quiero contar que somos 34. Bueno, pero digamos. Y no hay mineras, ni mineros. Una larga lucha en todo esto. Patricia, realmente gracias. Haces un tema duro, difícil y por momentos se hace apasionante, ¿no? En la búsqueda de cómo atenuar, cómo contener esto, no sé si denominarlo flagelo, epidemia, no sé cómo darle el adjetivo calificativo de la gravedad de todo esto. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes siempre por la invitación a estar y bueno, volveremos con más novedades seguramente. Dale, buenísimo. Ahí te esperamos. Dale. Patricia Gordon estuvo con nosotros, licenciada en psicología. Nosotros nos vamos a la identificación de la emisora a las 6 de la tarde. Para saber qué pasa aquí, quédate hasta las 19. ¿Qué pasa aquí? Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina.